matando. Aguanta para, no pegues para, no te calentes que solo fui un rato a tomarme un par de vino con los muchachos. Yo me escapo de mi termo para ranchar con mis amigos. Mucha yerba, mucho vino, vamos a quedar torcidos. Nos vamos a bailar hasta las 6 de la mañana. Bailo cumbia colombiana con la turra de su hermana. Grito que me quita lo bailado mientras me corre mi germú con el palo. Y yo grito que me quita lo bailado mientras me corre mi germú con el palo. Vamos a bailar hasta las 6 de la mañana. Bailo cumbia colombiana con la turra de su hermana. Y yo grito que me quita lo bailado mientras me corre mi germú con el palo. Y yo grito quien me quita lo bailado mientras me corre mi germú con el palo. Y yo grito quien me quita lo bailado mientras me corre mi germú con el palo. Y yo grito quien me quita lo bailado mientras me corre mi germú con el palo.